33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Sonido en vivo. Sonido en vivo.

Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Bogotá,